Caixo, ¿cómo estáis? Habéis sintonizado la Eurogaita Masaspi Irratia. Y esto que escucháis es Original y Copia, un programa exclusivamente dedicado a los covers en el que pretendemos abarcar todo el amplio y variado espectro de la música popular de ahora mismo o de hace décadas. Soy Fermín Arrondo y, como ya sabéis, estaré con vosotros durante 60 minutos para contaros algunas anécdotas, datos o curiosidades que acompañan a estas versiones. Hoy vamos a escuchar temas de, entre otros, Nirvana, Sonny Boy Williamson, Violeta Parra, Prince, Jimmy Cliff o Aventuras de Kirlian, pero interpretados por Ben Wayhill, Rory Gallagher, Javiera y los Imposibles, Randy Crawford, Brand New Heavies o Basmati y Vidal. Bueno, pues dicho lo dicho, ya no queda sino comenzar esta nueva playlist de Original y Copia. Benjamin Biolay es un cantautor, compositor, músico y productor discográfico francés, hermano de la cantante Coralie Clément, a la que ha escrito y producido dos discos, y ex marido de Chiara Mastroianni, hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni. Considerado por la crítica el legítimo sucesor de la chanson francesa, en especial de Serge Gainsbourg, su estilo mezcla pop y jazz con arreglos intimistas y en ocasiones algo oscuros y pesimistas. Biolay también ha trabajado como letrista, arreglador o productor para iconos de la escena musical gala como Juliette Gréco, Frances Hardy, Carla Bruni o Vanessa Paradise, y también para artistas de otras latitudes como la británica Petula Clark, la australiana Julia Stone o la española Cristina Rosenbinge. Otra importante faceta de este compositor e intérprete son sus trabajos para el cine, responsabilizándose de bandas sonoras como ya hizo en 2011 con Clara et moi y en 2014 con Pourquoi tu pleures. Hoy vamos a escuchar en Original y Copia cómo Benjamin Biolay versiona en un estilo muy próximo al mejor jazz vocal un viejo tema popular francés, nacido en 1871, durante los días más aciagos de la llamada Comuna de París, y que, según cuenta la leyenda, sus autores se lo dedicaron a una enfermera asesinada durante la tristemente conocida como la Semana Sangrienta. Su título es Le temps des cerises, el tiempo de las cerezas. Quand nous chanterons le temps des cerises, le guerre signal, les merles moqueurs, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles, cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Ed Roland, el que fuera líder de la banda norteamericana de post-grunge Collective Soul, formó el Sweet Tea Project en 2011 con un grupo de músicos amigos. El primer trabajo discográfico que grabaron fue una colaboración en un álbum tributo a Bob Dylan con el título de Chimes of Freedom, publicado un año después, en 2012. El disco de debut de Sweet Tea Project, Devils and Darlings, fue lanzado el 3 de septiembre de 2013, aunque semanas antes había comenzado a promocionarse mediante un sencillo titulado Love Won't Bring Us Down, que fue muy bien recibido por crítica y medios y que tuvo una importante difusión en emisoras radiofónicas, principalmente de Los Ángeles, San Francisco y Boston. En un estilo que fusiona el folk con el country y la americana, Ed Roland y su proyecto del té dulce eligieron para incluir en aquel recopilatorio de 2012 de homenaje al genio de Minnesota, que supuso su primera aparición como banda, un excelente tema del repertorio dylaniano, publicado en 1975 en el álbum Blood on the Tracks. Se trataba de una canción que, junto con Strangle Up in Blue, destacaba de forma notable en aquel larga duración de Bob Dylan. Su título, Shelter from the Storm, refugio en la tormenta. Twas another lifetime, one atoll in blood, when blackness was a virtue and the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of still out death and men are fighting to be warm, come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point I'd been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blowing out the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrist and flowers in her hair. She walked up to me gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted and got my signals crossed. Just to think that I'm again on a long forgotten morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. On her nails and the creature rides mount. But nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a futile horn. give you shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a mourning dove, and no men with broken teeth stranded without love. To understand your question, man, is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation, and they gave me leave for those. I offered up my innocence and got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you shelter. Shelter from the storm. Shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. Laro gaita mazazpi irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Mike Rupert es un artista madrileño de pop folk, conocido por su trabajo en solitario, pero también como parte de proyectos de música indie y punk propios de la escena alternativa de la capital, que suele sobre todo publicar sus trabajos en plataformas como Bandcamp o Spotify. Rupert aprendió a tocar la guitarra ya por 2003, influenciado por diversos referentes del indie pop nacional e internacional, y con un repertorio de canciones intimistas y pegadizas, interpretadas con la única ayuda de una guitarra y en ocasiones de una armónica. Con Sergio González, alias Coco, a la producción, Mike Rupert publicó en 2003 un álbum titulado Cojonudo, al que siguió No se vayan todavía, aún hay más, en 2006. En 2007 cambió de productor y comenzó a trabajar con Alex de la Nuez, con quien publicó Odisea en el Espacio, al que siguieron Melómano en 2013 y Tocando Fondo en 2015. Aquellos discos que no tenían mayor pretensión que la de registrar sus composiciones de una manera física y palpable y no ceñirse exclusivamente al streaming y al producto digital, se movían en un estilo muy marcado por el indie pop y el folk, combinando algunos cortes más melancólicos o de carácter más autobiográfico, con otros más anárquicos e irónicos. En honor a la verdad, aunque en todos aquellos discos se escondía alguna pequeña pieza destacable, incluso algunas pequeñas joyas, también había bastantes composiciones fallidas solo aptas para sus más acérrimos fans. Vamos a escuchar a Mike Rupert desarrollar su típico y personalísimo estilo, convirtiendo About You, uno de los temas más representativos de la banda británica de shoegaze por excelencia, de Jesus and Mary Chain, en una delicada balada casi de corte infantil que el madrileño retitula de forma literal Sobre ti. Aburridos de ver la Estás en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia, escuchando original y copia. Take Me Home, Country Roads, también conocida simplemente como Country Roads, es una canción escrita por el cantautor estadounidense John Denver, que se lanzó al mercado como sencillo en abril de 1971, permaneciendo en el número 2 de la lista norteamericana Billboard Hot 100 durante la última semana de agosto de aquel año. La canción obtuvo desde el primer momento un éxito rotundo que la llevó primero a conseguir un disco de oro y medio año después un disco de platino, pasando a ser una de las piezas más populares del repertorio de Denver y que incluso hoy en día sigue logrando ventas millonarias, como lo demuestran los más de 1,8 millones de copias digitales vendidas tan solo en Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Pero el grupo al que ahora vamos a escuchar interpretando una versión de ese conocido tema de John Denver no se mueve en absoluto en la línea country de su autor, ya que se trata de Toots and the Maytals, un influyente grupo jamaicano de ska y reggae que, además de por su indudable calidad, también ha pasado a la historia de la música popular porque en 1968 fue el primer grupo de la historia en usar la palabra reggae, acuñando así el nombre de ese género musical y presentándolo a una audiencia global. Así suena este típico tema de roots rock que en su día firmó John Denver, convertido por arte y gracia de Toots and the Maytals en un melodioso reggae. I must have West Jamaica, sure is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on those reeds, younger than the mountain, blowing like a breeze from the road. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. The Insiders son una macrobanda de Santa Cruz, California, compuesta por 11 personas que allá donde aterrizan llenan las pistas de baile. Inspirados por las escenas Northern Soul, Mod y Scooter de la Inglaterra de los años 60, pero también de los catálogos de artistas de míticas etiquetas discográficas como Stax o Tamla Motown, The Insiders interpretan una música soul contundente y con un ritmo irresistible. Apoyados por una sólida sección de viento y por un soberbio coro femenino a tres voces que en ocasiones también se convierten en solistas, esta banda no tiene el más mínimo problema para conseguir llenar las pistas en cuanto ejecutan los primeros acordes de su poderoso soul. Desde mediados de los años 90, The Insiders, acostumbrados a compartir escenario codo con codo con bandas de ska, punk y hoy, han recorrido medio mundo electrizando con su ritmo a todo tipo de público, desde skins, ruddies, mods, punkies o rockers. Y para que comprobéis que nada de lo que os digo es exagerado, os invito a escuchar la impresionante versión que incluyen en su álbum Doing Fine, publicado el año 2000, de una banda mítica del principio de la década de 1980, como fueron los británicos Redskins. El máximo referente musical del movimiento Rush, compuesto por skinheads antifascistas y antirracistas. La versión original de este Lean on Me o Apóyate en Mí, que versionan The Insiders, se publicó en 1986 en un LP de los Redskins que tenía un título inequívoco: Neither Washington nor Moscow. Ni Washington ni Moscú. We'll be right back. me all you ever want. But together we are stronger. A thing that cannot be taken. Man and all sister, I'm not gonna leave on me. You can find a little bit of solidarity. But together we can fight and win, yes. Ooh. Come on, Lee. Come on, Lee. Success comes too strong. Javiera y los Imposibles es una banda chilena de pop rock liderada por Javiera Parra, hija de Ángel Parra y nieta de la famosísima cantautora Violeta Parra, autora, entre otras, de canciones tan populares como Gracias a la Vida. El grupo nació a raíz de conocer Javiera al también músico Álvaro Enríquez, cuando ambos participaban en el montaje de una obra de teatro. La relación sentimental que trabaron propició la producción de su debut musical, Corte en Trámite, en 1995, producido y compuesto principalmente por el propio Enríquez, grabación en la que se consiguió reunir a alguno de los músicos más destacados y de más éxito del momento. Aquel primer trabajo, y en concreto una canción titulada Te amo tanto, los llevó directamente a encabezar las listas chilenas de pop de buena parte de ese año, y Corte en Trámite pasó a ser uno de los discos más definitorios y representativos del Chile de los 90. 3 años más tarde, y después de algunos cambios de formación, salía al mercado su segundo disco, La Suerte, un trabajo grabado en Inglaterra, pero mucho más oscuro que el anterior, y que, a pesar del éxito de crítica y de ser considerado el mejor álbum chileno del año, no obtuvo las mismas cifras de ventas que el primero. Sin embargo, el año 2000, con su tercer LP titulado A Color, el grupo se afianzó, tanto en términos creativos como de popularidad y de ventas. Escuchamos a Javiera y los Imposibles versionando en clave de un personalísimo pop rock uno de los más icónicos temas de Violeta Parra, aunque ella nunca lo llegase a cantar porque lo compuso para que lo interpretase su hijo Ángel. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes que marchan solos. Laurogeita Hamazazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Hamazazpi Irratia, la radio que sueña. El hoy tan cambiante panorama de la música pop de vez en cuando nos sorprende con nuevos nombres que consiguen revitalizar una escena proclive a anquilosarse y a depender demasiado de artificiales tendencias creadas desde los despachos de las grandes corporaciones de la industria musical. Uno de los últimos nombres a destacar es el de un joven músico pop de Sheffield, Gran Bretaña, que sabe combinar con maestría los más pegadizos estribillos del pop mainstream con unas letras reflexivas y trabajadas más propias de la escena indie. Su nombre es Ben Wayhill y desde finales de la década de 2010 ha ido forjándose un espacio propio gracias a su estilo muy personal y a su tono expresivo y apasionado. Pero además, Ben Wayhill cuenta con otra importante baza a su favor y es su habilidad para reinventar melodías clásicas, haciendo unas versiones que en ocasiones ayudan incluso a realzar determinados aspectos de los temas originales. El impecable empleo del tempo de cada tema y la intensidad dramática con la que acostumbra a interpretarlos ayudan en gran medida a hacer que grandes canciones sigan siendo grandes, aunque se las desnude de todo lo que no sea una guitarra acústica y una voz con una increíble presencia. Buena prueba de ello es esta impecable versión del Smells Like Teen Spirit de Nirvana que publicó Ben Wayhill en formato sencillo en 2021. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. Hello. Our little group has always been and always will until the end. Hello, hello. Rory Gallagher fue un músico, compositor y productor irlandés de blues rock que consiguió una considerable fama mundial tanto cuando estuvo al frente del grupo Taste como al protagonizar una sólida carrera en solitario. Gallagher debutó como guitarrista profesional en 1963 cuando solo tenía 15 años. Su primera banda fue un sexteto de Cork llamado Fontana, que un par de años después abandonó para dar vida a un power trio de rock al que bautizó con el nombre de Taste. Corría el año 1966. Tras publicar un par de trabajos discográficos con su nuevo grupo, Taste, en el 69 y On the Boards un año después, el músico disolvió la banda a causa de problemas entre sus componentes y decidió iniciar una carrera en solitario que se haría realidad en 1971 con la publicación de un primer larga duración titulado simplemente Rory Gallagher. Durante la década de los 70, Rory Gallagher alcanzó una considerable fama en Europa, avalada por una decena de álbumes publicados. Pero ya en los 80 su producción de estudio se vio muy mermada debido a los problemas de salud que le causó su adicción al alcohol y que culminaron fatalmente el 14 de junio de 1995, mientras se recuperaba de un trasplante de hígado, cuando una severa infección por estafilococos acabó con su vida. Un excelente tema para constatar la calidad, la energía y la pericia de Rory Gallagher bien puede ser esta versión, grabada en 1987 de un viejo éxito del bluesman Sonny Boy Williamson. El tema se titula Don't Start Me to Talkin'. Well, I'm going down the road, stopping Fanny Mae's. I'm gonna tell old Fanny what I let her boyfriend say. Don't start me talking. I'll tell everything I know. Gonna break up the single fan cause. Have $2 to go downtown and get some market. Gets out in the street. Old George stopped her. He knocked her down and blackened her eye. She gets back home and tells her husband a lie. Stop me talking. I'll tell everything I know. Gotta break up the secret. Os recuerdo que estáis escuchando Original y Copia, en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña. Y continuamos con Basmati Vidaur, un dúo formado por Juan Luis Echevarría, más conocido como Giorgio Basmati, y por Jonju Vidaur, una pareja de donostiarras que se conocieron a mediados de los años 90 cuando ambos formaban parte de un grupo llamado Donut, con el que llegaron a sacar un disco con la etiqueta discográfica Astro y en el que también militaba Iván Zabalegui, posteriormente batería de Lisabó. Desde aquellas fechas, Juan Luis y Honju fueron coincidiendo en diferentes proyectos musicales, de entre los que habría que destacar Ama, hasta que en 2010, y ya con el nombre de Basmati y Vidaur, editaron A Propósito. Un disco que obtuvo excelentes críticas y que consiguió posicionarse también en las listas de aquel año, que DJ invitado, tema estrella del disco, fue incluido en el recopilatorio de las mejores canciones de 2010 de la prestigiosa revista especializada Rock Deluxe. En 2018, Basmati y Vidaur colaboraban con una versión en el recopilatorio dedicado a Aventuras de Kirlian, una bastante desconocida formación de Donostia que se disolvió en 1989 para dar vida a uno de los grupos de pop más interesantes del panorama indie español de los años 90, Le Mans. El tema de Aventuras de Kirlian que interpretaban Basmati y Vidaur en aquel disco homenaje lleva por título La Ventana y suena así. La tarde en una habitación detrás de unas cortinas sin cerrar. Lejos de donde quisiera estar, detrás de unas cortinas sin cerrar. Al lado de un balcón querrás mirar la risa de ese monte azul. La risa de su amor. La risa de su amor. Original y copia. Yeah. El programa de Larogeita Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. El pasado 24 de noviembre de 2025, la esposa de Jimmy Cliff anunciaba a los medios que su marido, uno de los músicos jamaicanos de mayor relieve y fama mundial, había fallecido ese mismo día, a los 81 años de edad, a causa de una neumonía. Según palabras del primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes, la música de Cliff animó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y contribuyó a forjar el respeto mundial del que Jamaica goza hoy. Con una carrera musical que comenzó en 1961, cuando aún no había cumplido 20 años, Jimmy Cliff, junto con Bob Marley y Peter Tosh, conformó la Santísima Trinidad del Reggae, y se convirtió en importante referente mundial para los amantes de ritmos como el ska, el mento, el calipso, el rocksteady y, por supuesto, el reggae. Gracias a temas del calibre de Sitting in Limbo, You Can Get It If You Really Want, Many Rivers to Cross o Reggae Nights. Y va a ser precisamente uno de los temas mencionados, quizás el más famoso de todos, Many Rivers to Cross, una canción que ha sido versionada por casi un centenar de voces diferentes, la que ahora vamos a escuchar interpretada por una banda ajena al reggae. Se trata del grupo británico de acid jazz y hip hop alternativo Brand New Heavies, fundado en Ealing, Londres, en 1985, y que originariamente fue concebido como un combo instrumental de Rare Groove, que durante la década de los 90 adquirió una gran reputación en la escena de los clubes y las salas de música en vivo londinenses. Con vosotros, Brand New Heavies y este elegantísimo cover del inolvidable Muchos ríos que cruzar del maestro Jimmy Cliff. Hemos llegado al final de este programa de original y copia, y como resulta difícil dejar el listón aún más arriba de donde lo han puesto Brand New Heavies con su versión de Jimmy Cliff, no nos queda otra que recurrir a una de las canciones más reconocidas y reconocibles del rey por excelencia de la música pop afroamericana, Prince. El tema que vamos a escuchar que es esa soberbia balada que lleva por título Purple Rain, y la artista que la va a versionar es Randy Crawford, una cantante estadounidense de rhythm and blues que en su día puso la voz a Street Life, una de las mejores composiciones de The Crusaders, y que con el paso del tiempo se ha convertido en toda una leyenda de la música popular negra americana, que puede presumir de llevar más de 40 años en la brecha y de haberse desenvuelto con maestría prácticamente en todos los géneros. Su incuestionable versatilidad ha permitido a Randy Crawford destacar en la escena jazz, soul y rhythm and blues, pero también participar en conciertos y grabaciones de jazz fusion y de rock progresivo, como fue el caso de su colaboración con el exintegrante de Genesis, Steve Hackett. Os dejamos con la privilegiada voz de Randy Crawford interpretando esta magistral versión de Purple Rain, una de las canciones más icónicas jamás firmadas por Prince. Disfrutadla porque os aseguro que merece la pena, y recordad que de aquí a 15 días os espera una nueva edición de Original y Copia desde la frecuencia de la Eurogeita más Aspi Ratia. Hasta entonces, y como solemos recomendaros, escuchad siempre buena música. Agur eta ondo ibili. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanna one time see you laughing. I only wanna hear you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. Just wanna be some kind of friend. And baby, I could never steal you from another. No, no, it's such a shame. Our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain. Changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. Say you wanna be a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you too, to the purple rain.